La información de las elecciones de Villalbilla la tienes en RK20. Hola, soy Óscar Sagüillo, candidato a la alcaldía por el Partido Popular de Villalbilla. Queremos una educación de calidad, apostamos por el bilingüismo, construiremos un colegio concertado en El Viso y ayudaremos a la financiación de los libros de texto. Cuidamos nuestro entorno, sellaremos el vertedero de Alcalá y potenciaremos los servicios de limpieza y recogida de enseres. Porque podemos confiar, yo en El Viso también voto Partido Popular. Porque podemos confiar, yo en Villalbilla también voto al Partido Popular. Vota Partido Popular. Sintonía de información en el 107,7 de la FM. Durante toda esta semana estamos ofreciendo a todos los vecinos de Villalbilla la posibilidad de que estén al tanto, al día, con lo que ofrecen cada una de las formaciones, partidos políticos que se presentan a las elecciones de este mismo fin de semana. Hoy turno para el Partido Popular. Tenemos con nosotros en los micrófonos de RK20 a Óscar Sagüillo. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien, un poco acatarrado. Quiero pedir disculpas por si toso a todos los radioyentes. Es lo que toca en esta época del año, ¿eh? Es lo que toca. Si no me he acatarrado en todo el año, voy y me acatarro ahora. Yo he estado también francamente mal, pero bueno, es lo que toca. Además, bueno, en una semana frenética ya queda menos. Me queda nada. 72 horas para que la gente tome la decisión, esperemos que la buena, que es la que a mí me interesa. Bueno, pues vamos a presentar la opción del Partido Popular de Villalbilla. La primera pregunta, Óscar, obligada: ¿qué significa el Partido Popular para Villalbilla? El Partido Popular para Villalbilla significa, pues primero, compromiso con la gente, compromiso con el programa que pensamos cumplir en un 100%. Y sobre todo, el interés principal del Partido Popular en Villalbilla es que Villalbilla sea una única y unida, que dejemos ya de hablar de los Güeros, del Casco, del Zulema, del Viso, de Peñasalvas, del Roledal, del Mirador, el Gurugú, es agotador. Vamos a empezar a hablar de Villalbilla para los bubilleros. Todos somos bubilleros independientemente de donde vivamos, y así lo vamos a llevar en el cumplimiento de nuestro programa. Un Partido Popular que ha sufrido cambios en estos últimos tiempos, la llegada de Óscar Sagüillo como candidato a la alcaldía en el Ayuntamiento de Villalbilla, una candidatura que se ha visto muy respaldada, en este caso lo hemos visto en los últimos días, por dirigentes del Partido Popular de Madrid. ¿Qué significa esta situación? Bueno, evidentemente el Partido Popular, lo bueno que tenemos es que son nuestros mayores, ¿no? Evidentemente ellos controlan nuestro trabajo, controlan nuestra actividad y toman decisiones. En este caso, una decisión traumática como la del cambio de candidato, evidentemente hay que asumirlo, hay que hacerlo, y se hizo en este momento con lo que el Partido Popular cree que es la mejor opción, que es mi caso. He pasado más procesos de selección de personal que en cualquier trabajo que haya desarrollado en mi vida, y bueno, al final he llegado hasta aquí, es mi vocación y espero cumplir con mi sueño, ¿no? En este caso, pues estar en Villalbilla como el último de los vecinos de Villalbilla, al servicio de todos los demás. Es mi pueblo, quiero servirle. Aquí casi pierdo la vida en el 2005 por una enfermedad que, mira, gracias a Dios aquí estoy, aquí lo cuento, y voy a estar en el Partido Popular y en Villalbilla hasta que me muera o hasta que encuentren a alguien mejor. Crucemos los dedos, toco madera, pero bueno. Bueno, un sueño que está plasmado en un programa que tiene encima de la mesa Óscar Sagüillo. Es difícil intentar dar todo el programa por lo extenso. Aquí en la radio el tiempo es oro. Me gustaría que destacara Óscar Sagüillo las líneas generales de las principales propuestas que tiene el programa del Partido Popular. Sí, intentaré limitarme en tiempo. Una opción muy importante para Villalbilla es el vivir seguros. La seguridad es punto primordial para nuestras familias, nuestros hijos, nuestras casas, nuestros bienes, nuestros coches. Vamos a crear una oficina de denuncias municipal de la policía local en Villalbilla, en la zona de Peñasalvas. Atenderá la zona de Peñasalvas, El Viso y el Zulema. No nos vamos a olvidar del resto del municipio. Vamos a ir en el casco dotando más unidades de policía local, y mientras las vamos dotando, vamos a implantar un servicio de seguridad mediante vigilantes privados para todo Villalbilla. No vamos a olvidarnos ninguna parte del municipio. Algunos municipios que lo tienen y lo pagan, pues se van a beneficiar de que lo dejan de pagar, algunas partes del municipio, y los demás que no lo disfrutan en este momento lo empezarán a disfrutar de forma inmediata. Luego, en educación, vamos a construir por fin el tan deseado colegio concertado en El Viso, y vamos a apoyar a los colegios de nuestra zona e institutos a que por fin sean bilingües. En los servicios sociales el Partido Popular acaba de crear los servicios sociales municipales. Vamos a seguir desarrollándolos para que las personas mayores, los dependientes y sus familias, los menores, los adolescentes, puedan tener todo este tema bien cubierto. vamos a crear una escuela de la familia que albergará a distintos profesionales relacionados con el entorno familiar y sus diversas problemáticas. A las mujeres, evidentemente, punto muy importante, no les vamos a tocar ni uno solo de los locales que disfrutan ahora mismo para sus asociaciones. Vamos incluso a ayudarles a mejorarles, a tener más espacio, más excursiones, más actividades. Los jóvenes disfrutarán con el Partido Popular de un carnet joven municipal, con descuentos para nuestros jóvenes en piscina, gimnasio, instalaciones deportivas, transporte. No nos vamos a olvidar de una bolsa de empleo, pero de este tema me gustaría hablarlo aparte, posteriormente contigo. Y con todos los que nos están escuchando, por cierto. El medio ambiente, tenemos una oferta estrella, lo hemos hablado con Bartolo, públicamente se ha comprometido a ayudarnos y es el sellado del vertedero de Alcadenares. No nos olvidaremos del resto del medio ambiente del municipio, por supuesto, servicios de limpieza mejorarán, seguiremos con la reforestación. Urbanismo, todos dicen que tengo intereses urbanísticos, pues por encima de pagar mi hipoteca no tengo ninguno. Aquí el urbanismo, si crece, va a ser para vivienda joven. Tenemos la zona, sabemos qué uso hay que darle y vamos a construir viviendas para los jóvenes de Villalbilla. Se puede hacer y lo haremos. En el tema del transporte, pues vamos a dar más puntos de recogida y solicitaremos al consorcio de transportes que establezca una comunicación con Torrejón de Ardoz una vez que llegue el metro a este municipio. El deporte siempre municipal, no vamos a privatizar la práctica absolutamente de ningún deporte. Vamos a crear por fin la piscina con spa, piscina climatizada en el Viso. No lo hemos hecho hasta ahora porque económicamente era inviable. Esto va a ser posible gracias a que vamos a darle más servicios como fisioterapia, estética, cafetería, ludoteca, etcétera, que nos van a ayudar a la financiación y al mantenimiento de esta instalación para que la disfruten todos los vecinos de Villalbilla. Vamos a potenciar los clubs y escuelas y actividades deportivas actuales. Fútbol, tenis, pádel, tenis de mesa, béisbol, artes marciales, baile aeróbic, coreografías, tiro, pilates, aeromodelismo, que de deporte se hace en Villalbilla. Es tremendo. Uh-huh. Y además con muy buenos resultados de nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros mayores. Vamos a mejorar las instalaciones de tiro. Es un compromiso personal mío con la gente del club de tiro y evidentemente se hará. Respecto al comercio, el Mercadona nos ha fastidiado el comercio en Villalbilla, pues vamos a intentar que sea lo contrario, que el Mercadona traiga gente no solo de Villalbilla, sino de todos los pueblos limítrofes con nosotros, para que nuestros pequeños y medianos comerciantes puedan desarrollar su actividad. No queremos paro entre los pequeños comerciantes de Villalbilla y les vamos a ayudar, vamos a reducir los impuestos, les vamos a dar cursos, formación, asistencia personal, no les va a faltar de nada con nosotros. Respecto a nuestro equipo municipal, pues dos cosas muy importantes a destacar. Nos vamos a bajar el sueldo, eso evidentemente todos lo llevan en su programa, es lo lógico, es lo adecuado y es lo que tenemos que hacer. Vamos a bajar nuestro sueldo considerablemente. Nuestros concejales, los del Partido Popular, todos los 16 posibles de la lista me han firmado un contrato de baja voluntaria sin fecha. Es un tema pionero, nadie lo ha conseguido hasta ahora y bueno, los 16, yo incluido, lo han firmado, lo vamos a firmar. Yo es que no lo he firmado todavía, no me pienso escapar, tranquilos compañeros, que mañana mismo sin falta lo firmo. ¿Esto por qué es? Muy sencillo, yo soy nuevo en estas lides de dirección de equipos municipales, tengo experiencia en la empresa privada. Y el compromiso de un concejal ha de verse refrendado por su actitud, su trabajo, sus horarios, sus objetivos cumplidos. Y bueno, eso lo vamos a ver durante los primeros años de la legislatura. Y si alguien vemos que no cumple con sus objetivos, evidentemente utilizaremos esa carta de baja voluntaria. Para tranquilidad de todos los bubilleros, cuando todos lo han firmado es porque todos piensan dejarse la piel por Villalbilla. Las fiestas populares van a seguir siendo populares, vamos a seguir con la misma tradición taurina que hasta ahora. Los que dicen que yo no soy amante de los toros, pero si mi mujer es hija de toreros, vamos, no me lo podría permitir. Evidentemente esto va a ser así, vamos a seguir igual, las fiestas van a perder dinero del que le vamos a dedicar, vamos a intentar buscar inversores privados, promotores, vamos a hacer una campaña importante para que la gente quiera publicitarse en nuestras fiestas. Y bueno, pero van a seguir igual, vamos a seguir disfrutando de fuegos artificiales, de los grupos musicales y de las diferentes fiestas en los distintos barrios de Villalbilla. Sanidad, vamos a ampliar el actual consultorio del casco en Villalbilla, vamos a darle más caché, más fuerza, el casco, nuestro casco. Vamos a ampliar los servicios de pediatría. Mis alumnas de pádel me lo piden continuamente. Queremos más pediatras, más horario, pues lo vais a tener. Y vamos a pelear a muerte, ya se lo dije el otro día al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en persona, por tener un servicio de urgencias 24 horas en Villalbilla, que la gente no se tenga que desplazar a Torres de la Alameda para que la atiendan a las 12 de la noche, por ejemplo. Uh-huh. Son bueno, las principales líneas de ese programa, un programa extenso, un programa difícil de llevar a cabo, sobre todo con estos problemas económicos ahora mismo acuciantes en la sociedad. Bueno, y en Villalbilla, te cuento que el otro día oí de mi buen amigo Antonio de la PIN que nos habíamos cargado en 4 años lo que él había dejado bien hecho. Él había dejado bien hecho, pues bueno, pues un equipo de funcionarios, 122 funcionarios, algunos con sueldos superiores a 80 y 90 mil euros al año. Eso creo que no se ve en ningún lado, más que en Villalbilla. Dejó pues también pues unas construcciones inmobiliarias tremendas. Ercesa y Gestesa se pusieron a construir como locos aquí, no nos dejaron terreno municipal siquiera para poder negociar en nuestra legislatura. Y ahí tenemos un 30% de ocupación de todo lo que dejaron construido. Hemos tenido que reconstruir edificios municipales, hemos tenido que reconstruir los polideportivos que ellos dejaron mal hechos. Bueno, pues sí, realmente nos hemos molestado en cambiar todo lo que dejó la PIN en la anterior legislatura. No soy muy crítico, pero evidentemente el tema de estos días, las difamaciones hacia mi gente, hacia mi persona, los ataques personales que estamos sufriendo, pues esta es la pequeña contestación que quiero ofertar y ofrecer a los partidos que en estos días me están dando caña, sobre todo la PIN. Una cosa muy importante sobre mi persona y que quiero aclarar, otra difamación más: no soy liberado sindical, no pasaría nada por serlo, es un trabajo como otro cualquier y respetable al 100%, pero es que no lo soy, siempre he trabajado en el sector privado, soy empresario, tengo una empresa de formación, tengo una agencia financiera, aparte trabajo para una empresa de ámbito multinacional de los servicios urbanos, lo cual me da mucha experiencia en la gestión de servicios municipales. Y creo que todo eso suma de cara a mi perfil y de cara a estas elecciones municipales. Lo de liberado sindical, lo de funcionario de un ministerio que dijo Antonio en unas declaraciones que hizo a Diario de Alcalá, pues no sé de dónde lo habrá sacado, imagino que estará mal informado, no digo que mienta. Uh-huh. El tiempo va corriendo y habíamos dejado en el tintero el tema del paro, el tema del desempleo. En 30 segundos, Óscar, me gustaría saber si dentro del programa del Partido Popular hay algo para esos desempleados, esa preocupación. Muy, muy interesante, muy importante, y es nuestra principal preocupación a nivel municipal, a nivel nacional, a nivel comunitario, en todos los lados. Evidentemente, 5 millones de parados suman mucho y están por todos los sitios. Pues bueno, en nuestro programa, dentro de lo que es el ámbito local, vamos a crear un departamento especial de ayuda en la búsqueda de empleo en el ayuntamiento. Vamos a dar cursos, vamos a dar orientación, vamos a hacer los currículums de la gente, vamos a entrenarles para que hagan entrevistas de personal, vamos a buscar que tengan trabajo en Madrid, en los pueblos de alrededor, y en las concesiones municipales será imprescindible que trabaje gente de Villalbilla. Eso es fundamental. Además, bueno, queremos acercar también un poco al candidato a lo que son todos los vecinos del municipio, y bueno, con una pequeña batería de, bueno, preguntas personales en este caso, y donde, por ejemplo, si yo le pregunto a usted por un libro, ¿cuál me recomendaría en este mira, caso? Mira, leo poco porque trabajo muchas horas al día, pero evidentemente Saber que se puede, de Irene Villa. Uh-huh. No recomendaría otro hoy en día. Muy bien. ¿Una película? Una película clásica, Casablanca, un peliculón. Una actual trilogía del Señor de los Anillos y una para llorar de dibujos animados, Up, es preciosa. Sí. Además, para sus gustos musicales, un cantante, canción, grupo musical. Los 80, Los Secretos, La Guardia, Duncan Du. Muy bien. ¿Un defecto como persona? Soy muy tenaz, soy de León, soy cazurro, no lo puedo evitar. ¿Una virtud? Una virtud, dos. A veces me preocupo por los demás en exceso, y nunca me rindo, a mí me tienen que ganar, yo no pierdo. Uh-huh. ¿Un lugar para perderse en vacaciones? Calpe, en la playa, Alicante. Buen sitio. ¿Un personaje histórico? Me da igual que sea de ficción, que sea real, como quiera. Bueno, te iba a decir uno real, pero si es de ficción y lo puedo decir, el Quijote, cómo no. Muy bien. ¿Un político? Esperanza Aguirre. ¿Hay otro? ¿Un rincón de Villalbilla? Varios. Mira, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el casco, monumento del siglo XV, recientemente nombrado bien de interés turístico por patrimonio. En el Zulema, la parroquia de Nuestra Señora del Zulema. En Peñasalvas, por los paseos con mi perro por el Parque Faustino Bermejo. En el Viso, pues la zona del lago espectacular. En Los Güeros, las charlas con mis amigos del Alcazaba. En el Robledo y el Mirador, cualquier punto desde el que se vean las Torres de Madrid. Vivimos en un municipio privilegiado. Muchos puntos, muchos. Uh-huh. Y para terminar, Óscar, Óscar, un deseo desde el Partido Popular para Villalbilla de cara al futuro? Pues mira, el deseo es que evidentemente votéis al Partido Popular. Primero por una Villalbilla unida, pues segundo por el apoyo de Esperanza Aguirre y de la Comunidad de Madrid. Somos el Partido Popular, la Comunidad de Madrid nos da su pleno apoyo. Por el apoyo de Bartolomé González, un crack de los alcaldes de Madrid. Porque es necesario demostrar al Partido Socialista que necesita un cambio y lo podemos hacer desde Villalbilla, desde el pueblo, desde todos los pueblos de Madrid y desde todos los pueblos de España. Por no aislar a nuestro municipio votando partidos independientes. Los partidos independientes, cuando los municipios crecen, pierden su sentido, no tienen apoyos, no tienen a nadie, son ellos solos, sus amigos y sus familiares. Porque en estas elecciones votar a la plataforma independiente municipal es votar al PSOE y viceversa, nos consta, estamos seguros. Ojalá me equivoque. Por nuestro nuevo candidato, que soy yo, votadme, me viene muy bien que me votéis porque quiero trabajar y estoy deseando trabajar ya para vosotros. Por nuestra lista, reformada, renovada, 12 integrantes nuevos, 4 veteranos, gente con experiencia, gente con títulos, gente con carrera, gente profesionales de carrera. Por el proyecto y por el programa que con total austeridad y seguridad vamos a cumplir. Todos los programas se parecen. La gran diferencia es que los demás no son el Partido Popular. No tienen el apoyo de Esperanza Aguirre, ni de la Comunidad de Madrid y sus instituciones y consejerías, ni de Bartolomé González y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Nosotros somos el Partido Popular y utilizaremos todos los medios a nuestro alcance en beneficio de los bubilleros y su calidad de vida. No lo dudes y piénsalo. Vota al Partido Popular. Muy bien, Óscar, ha sido un placer conocer el programa del Partido Popular también, como el resto de grupos políticos que se presentan. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí teníamos las palabras de Óscar Sagüillo, candidato del Partido Popular a la alcaldía en Villalbilla, con ese programa, esas pinceladas de lo que ofrece el Partido Popular en estas próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina, es este fin de semana. Luego tú decides. Nosotros en la página web de RK20, www.rk20.es, ahí tienes las voces de todos y cada uno de los candidatos que se presentan a las elecciones en el municipio. Nosotros te acercamos la información. Tú decides con tu voto. Hola, soy Óscar Sagüillo, candidato a la alcaldía por el Partido Popular de Villalbilla. Queremos una educación de calidad, apostamos por el bilingüismo, construiremos un colegio concertado en El Viso y ayudaremos a la financiación de los libros de texto. Cuidamos nuestro entorno, sellaremos el vertedero de Alcalá y potenciaremos los servicios de limpieza y recogida de enseres. Porque podemos confiar, yo en El Viso también voto Partido Popular. Porque podemos confiar, yo en Villalbilla también voto al Partido Popular. Vota Partido Popular.